bailar un tango como lo hacía papá y mamá. Qué lindo cantar un tango, qué lindo es recordar, qué lindo bailar un tango.